que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La acidificación de los océanos supera niveles críticos. La acidificación de los océanos es un derivado de la mayor presencia de CO2 en la atmósfera. El océano absorbe el dióxido de carbono y este reacciona con las moléculas de agua de forma que empieza a caer el nivel de pH del agua. Esta mayor acidez daña los corales y otros ecosistemas marítimos, como se explica en el estudio publicado este lunes por especialistas del Laboratorio Marítimo de Plymouth, en Reino Unido, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Universidad de Oregón, ambas últimas con sede en Estados Unidos. En 2020, el 40% de las aguas superficiales y el 60% de las profundas habían superado el límite seguro de acidificación. Escrito por Deva Mar Escobedo, publicado en la edición general el 11 de junio de 2025. Cuatro activistas de la Flotilla de la Libertad son deportados desde Israel a sus países de origen. 11 personas fueron detenidas y retenidas durante 24 horas el pasado 9 de junio. Viajaban en el Matlin. Su barco fue abordado y terminaron en el puerto militar de Ashdod. El periodista Pablo Elordui explica cómo actuaron en el momento de la detención. Los vídeos del asalto que ha tenido lugar en la madrugada del lunes 9 de junio muestran que el pasaje no opone resistencia, que espera tranquilo al abordaje de los soldados israelíes y que tiran por la borda sus teléfonos. La experiencia de otras flotillas anteriores indica que Israel ha clonado los móviles y que después de la detención ilegal ha mantenido secuestrados a los activistas en centros de detención al margen del escrutinio internacional. Según los reportes que se dieron, a las 10 de la mañana, hora española, cuatro de los tripulantes ya estaban en aviones de regreso y el resto no había aceptado las condiciones impuestas por Israel. Escrito por Pablo Elordui, publicado en la edición general del Salto, el 10 de junio de 2025. El director general de turismo cesado por darle un botellazo en la cabeza al marido de una concejala del PSOE. Jesús Miguel Iñuales Blanco ha sido cesado oficialmente como director general de turismo de la Junta de Extremadura apenas 10 meses después de su nombramiento. El motivo, aunque oculto, se debe a una denuncia por presuntamente agredir con un botellín de cerveza a un vecino de Sierra de Fuentes que ha obligado al Ejecutivo Autonómico a tomar una decisión drástica, aunque sin ofrecer explicaciones claras. El incidente, ocurrido el pasado 8 de junio en el bar Mesón 6, a pocos kilómetros de Cáceres, ha sacudido a la política regional. Según la denuncia, Viñuales, presuntamente ebrio, golpeó con una botella de vidrio en la cabeza de Rafael Casares, marido de la segunda teniente de alcalde del pueblo. La agresión provocó una herida que requirió atención hospitalaria y grapas quirúrgicas. El parte médico confirma una herida frontal de 3 centímetros y sangrado activo. Apenas unos días después, el consejero de gobierno, reunido el 10 de junio, aprobó el cese de Viñuales. Pese al silencio institucional en las horas iniciales, el Ejecutivo no ha tardado en cubrir la vacante. El sustituto será Luis Ángel García Bernal. La consejera Bazaga ha evitado pronunciarse directamente sobre los hechos que precipitaron el cese. El contraste entre la gravedad del suceso y la tibieza de la respuesta institucional resulta preocupante. Escrito por redacción El Salto y publicado por El Salto Extremadura el 11 de junio de 2025. RC exige que la Sareb no renueve el contrato con KKR después de una investigación del Salto. El gobierno de coalición debe decidir este verano si renueva el contrato de KKR y Blackstone para la gestión de las viviendas del Banco Malo. Esquerra Republicana de Cataluña ya se ha mostrado en contra y con el apoyo de Bildu ha presentado una moción en el Senado y una proposición no de ley en el Congreso. El objetivo de estas formaciones es que la gestión de la Sareb sea 100% pública. Por ahora, más de un centenar de artistas han renunciado a participar en los festivales de música propiedad de KKR. Recordamos que se trata de una empresa, un fondo de capital riesgo, que combina negocios en el mundo del espectáculo con la oferta de inmuebles en territorios ocupados palestinos. Escrito por Martín Cúneo, publicado en El Salto el 10 de junio de 2025. Por Daniela y por todas, medio centenar de personas pide dignidad para las personas trans fallecidas. Medio centenar de personas acudieron el jueves a la concentración frente al Ministerio de Justicia para gritar por su dignidad y por sus nombres y pedir justicia para Daniela. La convocatoria de Trans en Lucha tenía como lema por la protección del derecho a la dignidad de las personas trans fallecidas y denunciaba el absurdo jurídico que se da por el hecho de que la familia política de una persona fallecida sea la única que tiene potestad para proteger la dignidad de las personas fallecidas, algo que deja completamente indefensas a las personas a quienes la familia niega su dignidad tras la muerte. Es lo que ocurrió en el caso de Daniela, una mujer trans a quien su familia negó esa dignidad tras su muerte, utilizando su necrónimo y una foto anterior a su transición en el lugar en el que descansan sus restos, el cementerio municipal de Aspe, en Alicante. Escrito por Patricia Reguero, publicado en la edición general el 13 de junio de 2025. Dous anos sen reparación tras sufrir lesbofobia nun rexistro civil de Pontevedra cando ían inscribir ao seu fillo. Un funcionario dun rexistro de Pontevedra negouse a inscribir ao fillo de Antía e a súa parella. Un erro de redacción na lei trans está detrás dos argumentos que o funcionario esgrimiu para defender a súa actuación. Elas pediron ao Ministerio de Xustiza que repare o dano causado, pero seguen sen resposta. O neno nacer un sábado e tras recibir a alta, o luns as mulleres acudiron ao rexistro da súa localidade, un municipio de menos de 10.000 habitantes da provincia de Pontevedra. Alí deronse de bruzos cunha persoa que dixo ser que máis sabía do rexistro civil e que lles ofreceu tres opcións: que a nai xestante inscribise o neno para iniciar logo un proceso de adopción que podría ou non ser aceptado, que casasen nos próximos días e a nai non xestante aceptase a criatura como fillo previo ao matrimonio, ou casar ao día seguinte e inscribir ao neno. Ningunha das opcións se axustaba aos seus desexos, nin ao que di a Lei 4/2023 do 28 de febreiro para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI, que modificou a Lei do Rexistro Civil para permitir a afiliación non matrimonial en parellas de mulleres lesbianas, posto que, ata entón, só se prevía a matrimonial. Escrito por Patricia Reguero Ríos, publicado no Salto Galiza o 11 de xuño de 2025. La Junta de Andalucía liquida un ciclo de formación profesional con más de 30 años de historia en Jerez. La Junta de Andalucía, a manos del popular Moreno Bonilla, ha vuelto a incidir en su plan de privatización de la educación. En este caso, le ha tocado al Instituto Andrés Benítez, un centro público de referencia en la formación profesional de Jerez de la Frontera. En concreto, ha sido al ciclo de Administración y Finanzas. La alarma saltó cuando el profesorado y el personal del centro entraron, como cada día, en el portal de Séneca y dicho ciclo había desaparecido fulminantemente de la oferta educativa. El personal del centro no daba crédito. Nadie antes, en representación de la Junta, había contactado con el instituto para avisar de esta medida. La comunidad educativa jerezana, acompañada de la AMPA y los alumnos, ha convocado concentraciones y manifestaciones para pedir que se diese marcha atrás a esa decisión. La alarma del Instituto Andrés Benítez, por otra parte, ha llegado rápidamente al Palacio de San Telmo. El grupo parlamentario de Adelante Andalucía, por medio de José Ignacio García y Begoña Iza, presentó con premura una pregunta a la mesa del Parlamento para que la Consejería de Educación arrojase luz sobre sus verdaderas intenciones y exponga públicamente los motivos por los que pretende suprimir de la oferta educativa el ciclo formativo de Administración y Finanzas. A nivel local, el Partido Socialista, la Confluencia y Adelante Jerez han manifestado públicamente su rechazo a la decisión. El asunto llegará al Pleno Municipal y está por ver la reacción de la alcaldesa María José García Pelayo y del delegado José Ángel Aparicio, fuertemente criticado en la concentración. La eliminación de esta oferta educativa es una decisión injustificada para un ciclo que cada año tiene listas de espera de alumnos y alumnas con interés en matricularse. Cabe recordar que Jerez ha perdido varias líneas de FP en los últimos años, algunas con el gobierno del PSOE de Susana Díaz, en favor de la proliferación de centros concertados y privados que van ganando terreno en la ciudad. Escrito por Alejandro López Menacho y publicado por El Salto Andalucía el 9 de junio de 2025. Años recordando a Gabriel Aresti, una ventana de oportunidad para restituir su memoria. El 5 de junio se cumplieron 50 años de la muerte de Gabriel Aresti. La señalada fecha para la cultura y la política vasca abre una ventana de oportunidad que se alargará durante los próximos meses. Es momento de revisar, por tanto, la repercusión que tuvo en la literatura y la sociedad de su tiempo, en cuya conflictiva modernización tuvo un papel fundamental a pesar de que su temprano fallecimiento, a la edad de solo 41 años, no le permitió culminar las aportaciones cruciales a las que se dedicaba con esmero. Escrito por la redacción de Órdago, publicado en Órdago el 5 de junio de 2025. El suplemento dominical de El Salto Radio.